a culminar su trabajo y regresa al rancho feliz cantando y entonando así. Y regresa al rancho feliz cantando y entonando así. Bonito es el rancho grande, bonito es tu corazón, bonita la que está dentro, dueña de mi corazón. Te quiero porque te quiero, decímelo con amor. Sus ojos son dos luceros que me alumbran con candor. Son dos luceros.